que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Así es, amigos, ya continuamos aquí en el Top 10 de la música internacional con valores. Y bueno, pues acabamos de escuchar en el número 10 a Funky con Justo a Tiempo. Y ahora es el turno de nuestros amigos de Año Cero con Buscando Tenerte en el número 9 del Top 10. Y bueno, pues yo les quiero platicar un poquito acerca de esta banda. Son de Argentina, es Cristian, Maxi, Sebastián, Martín y Ariel. Y bueno, pues en el año 2001, bueno, pues empezaron con un material que se llamó Tiempo de Descuento. Y bueno, pues ya para estas fechas han trabajado muchísimo con Rojo en Rainbow Records y pues están excelentes, la verdad, las canciones de este disco nuevo con el que están trabajando bastante a nivel Latinoamérica ya. Y bueno, pues esta canción, Buscando Tenerte, está muy muy buena. Vamos a escucharla, esperemos que te guste, aquí en generacionradioactiva.com. Y bueno, pues te invitamos a que nos envíes cualquier comentario, sugerencia a generacionradioactiva@hotmail.com, también en el Facebook Generación Radioactiva y en el Twitter, que es @grcmexico. Ahí nos puedes encontrar y con todo gusto estaremos pues dándole lectura a cada uno de tus comentarios. Te invito también a que sigas votando. Puedes votar por algún cantante que, aunque no esté en la lista, pues si te gusta, puedes estar votando y decirle a tus amigos que voten para que aparezca en el Top 10 semanal. Recuerda que es cada semana y también nos puedes escuchar en el podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Y vamos ya a continuar con el top. Este es el turno de Año Cero con Buscando Tenerte. Top 10. Número 9. Buscando una manera de vivir, vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte. Sé que contigo puedo vivir, soñar, encontrarte, vivir para amarte. Sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin.

partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, continuamos con el top 10 de la música internacional con valores aquí en generacionradioactiva.com. Acabamos de escuchar a la banda argentina Eclipse con La Historia Dividida y toca el turno a nuestros amigos de Rojo, que están en la séptima posición con una nueva canción, así es que es una nueva incorporación junto con Año Cero. Y pues yo les quiero comentar un poquito de esta banda que inició en el 99 con Emanuel Espinosa, Linda, Rubén y Osvaldo. Bueno, pues todos ellos son de México, aunque ahorita están viviendo en Estados Unidos. Y bueno, pues han creado una revolución en cuanto a la música cristiana para jóvenes, que ya a partir de 2007, bueno, pues con El Corazón en la Mano, precisamente el álbum del que sale esta canción que está en el top 10, bueno, pues se llegó a un sonido más maduro, a algo distinto en el pop rock cristiano. Y pues después han estado saliendo con El Corazón en la Mano Tour, por ejemplo el DVD, luego remixes y más, y también Apasionado por Ti, tres excelentes materiales que les recomiendo yo que los puedan adquirir también. Y bueno, pues ya han vendido más de 500,000 de copias en todo el mundo. Bueno, han recibido una cantidad de premios grandísima y han hecho giras en todo el mundo. Así es que los invitamos a que puedan conocer más de Rojo en rojoweb.com. Ahí puedes accesar y pues conocer un poquito más de esta gran banda cristiana que ha sido de bendición para mucha gente. Ya la hemos tenido también aquí en Orizaba hace algunos años y bueno, pues esperamos que sigan cosechando éxitos y pues bendiciones para la gente. Vamos a escuchar en el séptimo lugar a Rojo con No Me Soltarás en el top 10 de generacionradioactiva.com. Top 10 número 7. Que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, Así es, amigos, continuamos con el Top 10 y lo que acabas de escuchar fue Rojo con No Me Soltarás en el séptimo lugar, una nueva canción que está nominada para, pues, continuar en ascenso para el primer lugar. Y bueno, pues vamos a seguir en el sexto lugar, y antes de decirles esto, les quiero invitar a que voten por nosotros. Gracias a Dios, bueno, pues nos nominaron en lo que es la categoría de mejor medio de comunicación en los premios Monster Music Award para este año, así es que los invitamos a que voten por nosotros ahí en Facebook, Generación Radioactiva nos buscan, ahí tenemos los links para que ustedes puedan ingresar y votar por nosotros, si es que pues les gusta nuestra programación, nuestra página, etcétera. Si es que los invitamos por ahí a que nos apoyen, y bueno, pues con sus sugerencias también nos hagan mejorar, nos pueden hacer llegar en generacionradioactiva@hotmail.com, en el Facebook también Generación Radioactiva, o en Twitter que es @grcmexico. Y toca el turno al sexto lugar, que son mis grandes amigos desde el DF aquí en México, que pues iniciaron en 2002 y ahora, bueno, pues Samo, Yankel, Diego, Polvo y Memo, bueno, pues están presentando su nuevo material discográfico que se llama Hasta Que La Muerte Nos Separe, un disco que salió un poco tarde ya que hubo algunos inconvenientes por ahí con la cuestión de la grabación, pero bueno, pues ya está en el mercado, está muy bueno, la verdad se lo recomiendo. Y pues pueden por ahí escuchar aquí en generacionredactiva.com algunas de sus canciones, y también en sismorock.com, sismo con S primero y después con Z, sismorock.com. Vamos a escuchar Lágrimas por un Desaire con Sismo. Top 10. Número 6. Entregué mi corazón porque de ti me enamoré, por ti sentía algo especial. Solo un momento de ilusión porque a ti nada te importó. Dijiste no te quiero lastimar. ¿Por qué llorar? Empecé a reír. ¿Por qué sufrir? Empecé a vivir. ¿Por qué anhelar lo que no pudo ser? Solo mendigar un amor que ya no nos daré. No vivir un nuevo amanecer. ¿Qué hay si abres tus ojos hacia el cielo? Verás que el amor verdadero no es pasajero, jamás se irá. Conmigo ya no jugarás, pues yo te quise de verdad. Mis sueños no los pisarás jamás. Hoy tengo paz en mi interior, pues encontré la salvación. Y no quiero jamás volver atrás. ¿Por qué llorar en vez de reír? ¿Por qué sufrir en vez de vivir? ¿Por qué anhelar lo que no pudo ser? ¿Por qué aferrarnos solo a mendigar un amor que ya no nos darán? No vivir un nuevo amanecer. ¿Qué hay si abres tus ojos hacia el cielo? Verás que el amor verdadero no es pasajero, jamás se irá. Dios, ayúdame a sanar el dolor como lo haces tú. Dios, ayúdame a entender la razón de lo que pasó. Y en esta situación no me Si hoy tú abres tus ojos hacia el cielo, verás que amor verdadero no es pasajero, jamás se irá. Si hoy tú abres tus ojos hacia el cielo, verás que amor verdadero no es pasajero, jamás. Bueno, acabamos de escuchar a Sismo con Lágrimas por un Desaire en el sexto lugar del Top 10 Internacional de la Música con Valores aquí en GeneracionRadioactiva.com. Te invitamos a que puedas hacer tus comentarios a GeneracionRadioactiva@hotmail.com. Recuerda que puedes seguir votando todos los días de la semana en la pestaña del Top 10. Ahí tenemos abajo el formulario para que puedas votar por quien tú quieras, por quien tú quieras, cuantas veces tú quieras. Y bueno, pues obviamente entre más votos tenga el artista y la canción que es tu favorita, bueno, pues más rápido va a salir en el Top 10. Y es el turno de nuestros amigos de Moria desde Venezuela en el quinto lugar del Top 10. Y pues te quiero comentar que son Rafa, Abraham y Juan desde Barinas allá en Venezuela, en Sudamérica. Y bueno, pues con un punk muy padre también, desde 2005 pues iniciaron esta banda. Y pues Moria, ¿qué quiere decir? Significa tierra de pacto. Y bueno, pues ellos piensan que para su agrupación, para su país, bueno, pues es la tierra en que Dios bendice a los que creen en la palabra de Dios. Así es que los invitamos a que escuchen aquí en Generación Radioactiva a Moria. Y ahora vamos a escuchar en el quinto lugar Mi Gran Amor con Moria en GeneracionRadioactiva.com. Top 10. Número 5. Tú eres mi única verdad. Un día en tu presencia

seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre. Disfruta tu compañía, mi Jesús. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Quiero tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe, quiero amarte siempre y disfrutar tu compañía, mi Jesús. Esto fue en el cuarto lugar, Memo Salazar con Mi Héroe, un chavo de aquí de México que está haciendo grandes cosas, que está ahorita de gira por todo el país, pues con su nuevo disco Generación de Héroes, y bueno, pues de ahí se desprende esta canción que es el sencillo Mi Héroe, así es que los invitamos a que sigan votando por él, y vamos a continuar con el tercer lugar aquí en el Top Ten, y es Pablo Sierra, nuestro amigo Pablo Sierra desde Chile, que nos canta Parte de tus sueños, y pues te invitamos a que puedas por ahí conocerlo. Está en el Facebook, ahí lo puedes encontrar, a nuestro amigo Pablo, que también está haciendo un gran trabajo. Él ya está saliendo a Estados Unidos, México, toda Sudamérica con su disco, así es que los invitamos a que lo puedan conocer, puedan escuchar más de su música aquí en generacionradioactiva.com, y los invitamos a seguir votando también en el Top 10 y obviamente a seguir votando por nosotros para la nominación de Mejor Medio de Comunicación en los Monster Music Awards, que será aquí en México en unos meses más. Ahí entras en el Facebook de nosotros, que es Generación Radioactiva, y puedes checar el link para que puedas votar por este programa y todos los programas de generacionradioactiva.com. Así es que te invitamos. Y bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el tercer lugar del Top 10 de la música con valores. Es Pablo Sierra con Parte de tus sueños aquí en Generación Radioactiva. Valora tu música. Top 10. Número 3. Eres tú, el Dios que había en mis sueños. Te busqué y cara a cara te encontré. Hey, yeah. Junto a ti, yo quiero estar toda mi vida. Descubrir un mundo nuevo junto a ti. Quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños. En tus aventuras quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños. El Dios que había en mis sueños. Te busqué y cara a cara te encontré. Yeah. Junto a ti, yo quiero estar toda mi vida. Descubrir un mundo nuevo junto a ti. Quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños. En tus aventuras quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte. Eres lo que mi mundo necesita. Yo quiero salir por ti, voy a ir anunciando al mundo entero tu gran amor. Yo quiero ser parte de tus sueños. Yo quiero ser parte de tus sueños. Yo quiero ser parte de tus sueños. Yo quiero ser parte de tus sueños. Yo quiero ser parte de tus sueños. En tus aventuras quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños. En tus aventuras quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños, parte de tus sueños. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde, tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, esto fue en el tercer lugar, Pablo Sierra con Parte de tus sueños, y ya estamos cada vez más cerca del primer lugar del Top 10 Internacional de la Música con Valores. Bueno, pues los invitamos a que sigan votando por su favorito y que nos hagan llegar sus comentarios a generacionradioactiva@hotmail.com y también, bueno, pues en el Messenger. Ahí nos pueden agregar en esa misma dirección, en el Facebook, que es Generación Radioactiva, y en el Twitter, que es @GRCMéxico. Ahí nos pueden encontrar. Obviamente también a los amigos que son de aquí de México y de Veracruz, bueno, pues los invitamos a que nos manden un mensaje de texto al 272-108-2852. Es muy importante que nos comenten qué les parece, sus sugerencias para mejorar nuestro programa, etcétera, etcétera. Así es que los invitamos y pues ya vamos a pasar con el segundo lugar, que en este momento lo ocupan la banda Ecléctica desde México DF, la capital de nuestro país. Y bueno, pues ellos estuvieron recientemente en Chicago participando en lo que es el showcase, el show de Festival Premios ARPA, que está pues en varios lugares, como Chicago, como México DF, que estará en abril próximamente, y bueno, pues ya en Miami para mayo, en lo que será la entrega de premios ARPA, que estará junto con Expolida. Así es que los invitamos a que sigan escuchando a nuestros amigos de Ecléctica aquí en generacionradioactiva.com, en el segundo lugar con Toma el Control. Top 10 Número 2. ¡Toma! Así es, amigos, ha llegado el momento más esperado de la noche y estamos en el primer lugar ya del Top 10 Internacional de la Música con Valores y lo ocupan nada más ni nada menos que nuestros amigos de Anclado desde Chile. Y bueno, pues C, Calo, Ale, Mario y Eric desde Temuco, Chile forman esta agrupación. Y bueno, pues los invitamos a que los puedan conocer en anclado.cl o en myspace.com/anclado. Y bueno, sigan votando por sus favoritos aquí en generacionradioactiva.com. Y recuerden que pues nos estamos escuchando la próxima semana con un top 10 más. Sigan votando y vamos a escuchar el primer lugar, Canción Feliz, con nuestros amigos de Anclado aquí en generacionradioactiva.com. Top 10. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Muchas veces por aquí, pero no me di ni cuenta de que tú estabas aquí. Me contaron lo que hiciste tú por mí, pero solo me di cuenta cuando estuve frente a ti. Y me sorprendí al ver tu amor y lo que hiciste por mí. Yeah.